sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. Carta de Urantia para ti. Querido ser humano, hoy me siento muy triste. ¿Sabes por qué? Porque estoy muriendo y tú no haces nada por ayudarme. Eres muy indiferente. ¿Acaso no te das cuenta que si yo muero, tú también mueres? Yo fui creada por el amor de Dios, para que tú y todos los seres humanos tengan donde vivir. Yo soy tu casa en el universo. En mí puedes disfrutar, jugar, vivir y descansar. Dios creó en mí lindos bosques, verdes valles, mares cristalinos, campos con flores, etc. ¿Por qué entonces me destruyes? ¿Eres consciente del daño que me causas? ¿Qué daño te hago yo? Yo te brindo el aire que respiras. Tú lo contaminas. Yo te ofrezco bellos bosques. Tú los destruyes. Todo lo bello que hay en mí fue creado para ti. ¿Por qué eres egoísta? ¿Alguna vez has hecho algo por mí? No, ¿verdad? Es lógico, si no haces nada por ti, mucho menos lo harás por mí. Ya que no eres capaz de hacer algo bueno por ti y por mí, permíteme hacer algo bueno para ti. Empezaré por decirte que el principal objetivo por el cual estás aquí es para que aprendas a amar y ser feliz. No es fácil, pero tampoco es imposible. El amor es la clave. Búscalo dentro de tu ser. Dios habita en tu corazón y es precisamente ahí donde debes encontrarlo. El amor de Dios es tu poder interior. Es un afecto divino que lo transforma todo. Cuando lo encuentres, habrás nacido del Espíritu. Habrás nacido al amor. Déjalo fluir. Déjate guiar. Y desde ese momento en adelante, ya nada será igual. Serás uno con el universo. Entonces sabrás que has encontrado la brújula de tu destino universal. Aquellos que no saben amar siempre están esperando que cambien los demás, que cambien las situaciones que les molestan, pero nunca cambian ellos. Por tal motivo, no logran ser felices. Tienen ausencia de Dios. Pero si aprendieran a modificar la perspectiva, aprenderían a cambiar cada uno en su corazón. Y en ese cambio, lo más seguro es que encuentren el camino del amor y la felicidad. Para encontrar el amor en el corazón, es preciso tener voluntad y fe. Tener voluntad y fe es aceptar lo que te hace bien y rechazar lo que te hace mal. La voluntad es mandar sobre sí mismo. La fe es llenarte de amor. Debes desechar los malos hábitos. Eso significa que estás haciendo lo correcto. Ejercer tu voluntad y tu fe es ponerte a ti mismo los límites. Es manejar tu vida cotidiana con responsabilidad. Las personas carentes de valor y significado son personas sin voluntad. Son como barcos sin rumbo. Han perdido la brújula. Han perdido el rumbo de sus acciones. Su vida se convierte en un desorden porque se sienten ofendidas y alteradas por cosas sin importancia. Finalmente, la voluntad es vivir la vida con entereza. Es utilizar la razón para dominar los deseos. Tener voluntad es hacer lo que se debe, aunque te cueste trabajo. Tener voluntad te convierte en un ser bondadoso. Cuando se es bondadoso, se presta atención a las personas que necesitan ayuda. También se ama, se respeta y se cuida las relaciones con los seres vivos, animales y plantas. Cuando se es bondadoso, se ama el mundo. No se contamina el aire, el agua, el suelo. Te vuelves más sensible a todo. La bondad proviene del amor del Padre, y solo con amor podrás ayudarte y ayudarme. El egoísta piensa que todo lo que existe es para su uso personal. El bondadoso cree en la conexión de las personas con el medio ambiente. Si me destruyes, entonces debes estar consciente que deberás padecer las consecuencias de los abusos de tus actos. Si te preocupas por alimentar tu alma con valores, entonces usa tu imaginación para crear cosas positivas. Y así estarás haciendo algo bueno por ayudarme a vivir. Descubrir que Dios es amor es aprender a sentirlo y verlo en todos y en todo.